Tenemos en línea al doctor Mauricio D'Alessandro. Le damos los buenos días, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, D'Alessandro? ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cómo? Qué alegría hablar con ustedes. Ay, bueno, muchas gracias, D'Alessandro. Hace bastante que no nos vemos. Y hace rato que no viene también, claro. Es verdad, hace mucho que no nos vemos. Bueno, D'Alessandro, ¿cómo está de salud usted? ¿Cómo está la doctora Mariana? Ojitos. Ojitos, sí, está muy bien, ya tiene el alta ella, increíblemente le dieron el alta a ella y todavía no a mí, así que yo todavía tengo 2 días más de aislamiento, pero bueno, estamos perfectos, yo estoy perfecto y ella también, así que calculo que hoy es jueves ya, ¿no? Hoy es jueves. Sí. Bien. Mañana, el sábado se cumple para mí, me hisoparé por tercera vez, ya me hisopé 2 veces. Haré el último, a pesar de que es bastante cruento, pero no quiero tener todos los análisis perfectos, porque cuando uno sale, como yo, que soy de los denominados esenciales, quiero estar bien seguro para no contagiar a nadie, ¿no? Así que bueno, el sábado me haré el último análisis y entiendo que no voy a tener problemas. Mauricio dice que es molesto, sí, doloroso el hisopado, ¿no? Mira, no es tan... cuando Mariana se lo había hecho el día 14 de junio, cuando tuvo una... ella se dio la vacuna antigripal y tuvo unas líneas de fiebre y dolor de cabeza, y entonces se lo hizo y le dio negativo. Una semana después, cuando perdió el olfato, yo la llevé, fuimos juntos a hacerlo, y no sabés cómo decía, no quiero hacerlo, se quejaba y amenazaba con que era muy doloroso. La verdad es que cuando llegué a hacerlo era bastante simple y no generaba ningún dolor. Es algo molesto, pero es molesto. Como que te da picazón en la nariz, te da ganas de estornudar. La ganas de estornudar es desesperante, pero bueno, no estornudás, así que no es tan grave. ¿Y la doctora está ya sin síntomas? ¿Está bien? Ella recuperó el olfato, el gusto ya sabemos que lo perdió cuando se casó conmigo, no lo va a recuperar más, pero el olfato lo recuperó enseguida, a los 3 días ya estaba otra vez. Primero se recupera parcialmente, primero sentía todo olor a alcohol, al perfume y todo, sí. Se sienten los olores de base, y después ya a los 3 días ya estaba perfecta, ya no tenía más problemas. ¿Y no tuvo fiebre, dolor de cuerpo, ningún otro síntoma? Nada, pérdida de olfato y del gusto y nada más. Es bastante, por eso hay tanta gente que lo pasa, claro, y sin darse cuenta. Problemas. Claro, o no se dan cuenta o se dan cuenta y lo disimulan, ¿no? Porque la verdad es que se puede andar por la vida perfectamente sin gusto, sin olfato, sin que la gente se dé cuenta. Es bastante, es algo muy, cuando uno, ni hablar si uno es asintomático. Ahora, todo el mundo dice que es asintomático. Yo creo que porque le da mucha vergüenza, es una enfermedad vergonzante. Sí, sobre todo los que trabajan en los medios. Estoy viendo, acá hay muchos en el medio de la televisión que está dando positivo, y igual que los políticos, son todos asintomáticos. Exactamente, es lo mismo que yo dije siempre, porque parece, digamos, claramente no es así. Lo que pasa es que te da vergüenza porque te miran todo feo, no te quiero contar a mí. Yo que... si me había hisopado, me hisopé. Ella tuvo la pérdida de olfato el sábado a la noche, y el domingo a las 10 de la mañana ya me había hecho el examen y a la noche lo tenía contestado. Es decir, pero igual, viste, enseguida la gente te pregunta, o sea, no... La gente es cruel con esta enfermedad, porque todo el mundo... Además que como sienten que es como una mancha venenosa, te tocan y quedaste preso, la gente no se te acerca ni a la puerta de tu casa. A una pena el perro se quedó. Claro. Mauricio, ¿vos estás en Capital o en Gran Buenos Aires? En Capital. Bien, ¿y la situación es tan compleja como se pinta, como la nosotros consumimos a través de los medios? No, la verdad que no. No, uno no ve... Yo tengo en el barrio, de hecho, yo soy conocido en el barrio, digamos, tengo varios años acá y tengo relación con los vecinos, y hay una sola persona en todo el barrio que el otro día yo salí a pasear el perro y me dijo: hola, mi mujer está con lo mismo, se me gritó desde 2 metros, ¿no? pero no es algo que acá genere distensión. Y de hecho vivo a una cuadra del sanatorio Mater Dei. No se ve ninguna situación especial de eso. No tiene, me parece que es más una construcción de los medios, por supuesto que sí. Otra cosa que se ve, esta nueva cuarentena, claro, más estricta, tampoco se cumple como se sospechaba. Estas cuarentenas se cumplen mucho menos que la primera, que no era tan estricta, muchísimo menos. No hay esa estrictez que se anuncia en los medios, ¿no? Bueno, eso era uno de los temores, ¿no? De que se diera una orden desde el Ejecutivo que no se cumpliese, ¿no? Y sí, yo creo que sí, como todo, es muy difícil sostener a la gente 100 días, y más con esta idea de que la cuarentena el remedio para todo, y ahora está demostrado que es una de las formas, pero no el remedio. Pensar que mañana concretamente vamos a superar a Suecia en la cantidad de contagiados. Ese país que hace un mes y medio el presidente Alberto Fernández señalaba como el caos, va a ser superado por nosotros mañana. Es decir, estamos a un pasito de superar a China. Ya somos el país número 24 en la lista de mayores contagiados sobre 196 países reconocidos. Es decir que este es un virus que le va a tocar a todo el mundo y la gente se da cuenta de eso, ¿no? ¿Crees que estamos en medio de una especie de relato, digamos, de aquellos que sostienen la cuarentena? Digo, porque hay una constante comparación, digamos, hacia lo que ocurre con Brasil y con Chile, ¿no? Pero sí, en la región también están Paraguay, Bolivia y Uruguay, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, el relato es íncito a esta situación. Es decir, vos necesitás asustar. Por eso ayer el problema de Bernie en el puente La Noria, o en el acceso Puente Pueyrredón, es un problema que tiene que ver no es que los tipos de la sala de situación son unos idiotas que hacen el retén arriba del puente en lugar de hacerlo abajo donde hay 5 carriles. A vos llegar al centro te tiene que costar para que vos no quieras ir. Es decir, esto es como todo, es como nadie va al centro un día de manifestación. Es una, en Buenos Aires, ustedes no, nosotros también no lo vivimos, pero en Buenos Aires el día que hay llueve o hay manifestación, vos te quedás en tu casa, aunque salvo que tenga que cobrar un palo, un millón de pesos. Si no, te quedas en tu casa. Si tenés que ir a cobrarle a un tipo 100 pesos, no vas. Y esto es lo que el Estado está tratando, digamos, el susto, el temor y la incomodidad de llegar al centro para evitar el desplazamiento de gente. Hay muchas medidas que tienen que ver con eso, que son propaganda, y uno se da cuenta que es propaganda, y a veces la gente no lo quiere cumplir, pero lo que creo que subyace es el darwinismo social, ¿no? O sea, esta idea. Esto empezó siendo, al principio de la pandemia, la gente más grande tenía miedo y se recluyó sola. Hoy, a los 7 y pico de días, hasta mi mamá dice, yo quiero salir, ir a ver a mis nietos, ir a ver a mis hijos, no me importa nada, estoy harta de estar acá adentro. Es decir, esa misma gente que hace 3 meses tenía temor, hoy está dispuesta a vender cara a su vida, digamos, por así decirlo. Y a mucha gente le parece que, bueno, esto que yo digo, edulcorado como darwinismo social, a mucha gente dice, bueno, los que tienen que morir porque están muy enfermos, que se mueran, pero si no nos vamos a morir todos de hambre. Y bueno, yo creo que eso está presente, independientemente de que nadie lo pueda decir. En el gobierno se han aferrado a esta idea de la salud. Además, porque la pandemia se ha chupado todo. Vos fijate que gracias a la pandemia nadie se acuerda del desastre económico de Macri, nadie se acuerda de los errores que se cometieron, nadie se acuerda que a los jubilados le bajaron la jubilación en este gobierno, y nadie se acuerda de nada. Se chupó todos los pecados de la política, se los chupó la pandemia. Es como un centro anticiclónico, atrae los vientos. Sí, ¿no? Salvo un pecado, ¿no? Que es el tema de las escuchas. Que aparentemente parece ser que la justicia va a ir a fondo, está apretando el acelerado fondo en este sentido. ¿Fuiste uno de los escuchados? Sí, es increíble, esto demuestra los principiantes que son estos tipos. Pero sí, yo ya sabía esta historia, todavía no pude ir porque obviamente como estoy aislado no fui a la a Loma de Zamora. Pero yo había hecho un amparo en su momento a favor de los trabajadores bancarios cuando el gobierno de Macri puso un techo de 20% en las paritarias, y el gremio bancario estableció en la negociación con los bancos 24%. Eso fue, o sea, cuatro puntos arriba del techo, y eso le costó el cargo a Melconian, que fue el primero que firmó con el Banco de Nación y el sindicato de bancarios de Palazzo. Yo hice ese amparo y lo ganamos en Cámara, y fue un gran lío, y yo sentí que me estaban operando, más que persiguiendo, operando. Salían notas en los portales, quejas, comentarios en los portales, porque hay algo un poco más sutil. Y de los tres camaristas que me hicieron lugar a mi amparo, dos tuvieron juicio político. El macrismo le pidió juicio político. Entonces, yo más o menos percibí que detrás de eso, y creo, todavía no lo pude hablar con el juez, porque el juez me dijo que solo me va a mostrar las cosas cuando vaya, pero creo que tiene que ver con eso, más que con que me metieron un micrófono abajo de mi camioneta, o se metieron en el despacho mío de Antonino, ¿no? Claro, o que un tipo que estaba en Antonino me tomaba una foto, no lo veo. No los veo en Antonio. Claro, no, venía más por el lado de algún carpetazo, digamos. Era más carpetazo que micrófono. Sí, carpetazo, ni siquiera carpetazo. Ni siquiera. Porque fueron cosas, digamos, había escrito ese. Yo generalmente me consultan y muchas veces yo no firmo, escribo pero no firmo. Porque generalmente firmar trae aparejado esto. Vos estás en este momento en política, cuando firmás pareciera que estás firmando por o con el gobierno. Y entonces no, yo generalmente es raro que yo firme, y acá me descubrieron rápidamente. Yo me acuerdo que hice el amparo, fui a verlo a Palazzo, a la asociación bancaria, era un día de paro, estaba la asociación bancaria explotada, y a los dos días apareció una nota en un portal muy famoso de noticias diciendo la estrategia jurídica la hace Mauricio de Alessandro. Me trajo algunos problemas con el macrismo, porque yo ya en ese momento había dejado el macrismo y había dicho que no quería nada que me rozara con los K, y Palazzo era el tipo que primero fue K, ¿no? Y entonces algún lío me trajeron, pero nada grave. Pero ahora, creo que fue eso. Ahora, D'Alessandro, ¿usted cree que en este caso, si fue así, si lo estuvieron siguiendo, si lo estuvieron sacando algún tipo de información, cree que la orden puede haber venido impartida desde el gobierno, o que puede haber tenido algo que ver intereses de tipo privado? Digamos, yo no creo que Macri me haya mandado a espiar, qué sé yo. Primero porque habitualmente almuerzo o seno con su mamá, iba al jardín de infante con él al 901 y en ese momento era el 1, ahora es el 901, y fui durante 5 o 6 años juntos todos los días al gimnasio. Es decir, la verdad que sería rarísimo. Soy muy amigo de Caputo, que es el íntimo amigo de él. Yo no veo a Macri queriendo saber, porque sabía más él de mí que lo que sabía cualquiera de estos espías, ¿no? No lo veo. Lo que sí veo, una cloaca de gente que, con el apoyo del Estado, con la plata del Estado, con los medios del Estado, investigaba para algunas cuestiones que tenían que ver con inteligencia criminal, y de paso se hacía una changuita, claro, extra, y laburaron, porque en este caso, yo sé, además de esto, yo sé quién sería el que lo organizó, sé más o menos quién es. Sé quién fue el que llamó a los medios con la gacetilla que tenían, que hicieron la discusión, y además de eso soy amigo de ellos, de hecho, no amigo, pero conocido. Los veo, los veo en el bar a la mañana tomando café, o sea, de hecho se los dije en su momento y les hice un escándalo con eso, y lo reconocieron. Es decir, que el tema es quién le dio a esta gente esa información y por qué lo hacían. Seguramente en algunos otros casos habrán sido mucho más violentos, habrán descubierto cosas de la intimidad con la que habrán extorsionado a gente. Seguramente. Bien. Bueno, ¿cómo, sea Mauricio, por estar aislado, te has perdido el reencuentro de Marcela Tauro con Luis Ventura, con Fantino? Sí, me perdí eso, no pude mirar. Pero le ha dado un peso específico a la mesa. Es increíble lo que significa una persona con oficio, ¿no? Porque le ha dado peso, ha mejorado el rating desde su entrada el día lunes, ha mejorado el rating bastante, considerablemente, y casi no abre la boca. Ayer le dije a Fantino, cuando terminó el programa, le digo, dale un poco de bola a Tauro, se va a enojar y nos va a hacer un desplante, se ríen. Fantino divertido, porque es un tipo del interior. Yo tengo mucha facilidad para hablar con él, porque es un tipo del interior, es un tipo que podría haber jugado al fútbol en Independiente o al minibásquet con Aldazoro, sí. Es un tipo, o pescado conmigo en el dique, viste, que yo sé dónde, yo soy el único sí. tipo en Tandil que sabe dónde hay más pique en Tandil. Yo no sé quién es más mentiroso en ese sentido, si vos me Fantino mentiroso. Fantino, la semana pasada quería hablar con el hombre de la calecita de 4 de abril y Maipú. Estaba buscándolo. Sí, le pasé el teléfono. Sí, sí. Lo estaba buscando y después no, ahora quería, la semana pasada, lo que pasa es que el devenir de los acontecimientos en la mesa a veces deja fuera, pero estaba enloquecido con una nota de Uranga sobre Porta. Porta es el futbolista, ¿no? Porta, el futbolista. Una nota de Fernando Uranga. Sí, Fernando Uranga, sí. Del Eco. No, sí. Porta no me suena. Bueno, a mí tampoco me sonaba, pero me llamó y me dijo, escuchame, no me hablaste de esta historia, y es el futbolista más importante de Tandil. Yo dije, no, para mí es Cabrera el futbolista más extraordinario de Tandil. No. Uh-huh. Pero dice, no, sí, bueno. Gastón Cabrera. Claro, de Gastón Cabrera habla. ¿De Gastón Cabrera? Claro, nuestro compañero y amigo. Bueno, Gastón Cabrera es uno de los mejores, le dije. Bien, yo, sí. Ya que estamos... Lucas Porta, el goleador, sí, de acá de Tandil, sí. Juan Farro, Lucas Porta. Sí, sí. Bueno, ya que estamos hablando de tandilenses famosos, ¿cómo has visto el casamiento de Pico Mónaco con esta chica que yo sé que vos tenés más datos que los que tenemos nosotros, que es monísima, es una modelo, es una empresaria, sí. Nació en Francia pero es de una familia griega, ¿es así? Sí, es así, es una chica millonaria. Piquito hace tiempo que se quería ir a vivir a Miami, estaba tratando de trasladarse a Miami, tratando de vender algunos bienes que tenía en la Argentina y radicarse en Miami. Conoció a esta chica y se casó. Un poco de apuro, hay algunas broncas entre los amigos, broncas en broma, ¿no? Especialmente el pollo, los del programa con amigos así, me hicieron hacer una nota haciéndose los ofendidos, pero esto ya lo deben saber, pero en marzo va a haber fiesta. Sí. Una sí. fiesta en Miami y 2000 una fiesta personas, 2000 personas me dijeron a mí. No sé eso, pero sé que va a haber una en Tandil y una en Miami. Uh-huh. Así que espero estar invitado en alguna de ellas. Por supuesto, va a tener que estar en las dos invitados. Sí, sí, los amigos acá, por ejemplo, yo me enteré en Antonino cuando se estaba casando, sí, porque le mandó la foto al Negro Lasarte, a su amigo, y los amigos se sorprendieron con esa foto, no sabían nada del casamiento. Uh-huh. La chica es millonaria, es hija de un empresario, ¿quién es el papá de esta señorita? Estudió en Europa, uh-huh, y como todas las buenas modelos, las modelos más o menos conocidas y famosas, terminó modelando en Miami. Uh-huh. Y hay mucha facilidad para eso, primero porque el clima favorece las fotos, claro, y es como una plaza para eso. De hecho, la hija de otro tenista, Annelie Tjerk, uh-huh, fue modelo en Miami mucho tiempo, es decir, terminó mudándose, después Pierre terminó también viviendo en Miami, y increíblemente Piquito vivía en esa casa. Yo conocí a Pico Mónaco a los 16 años viviendo en la casa de Batata Clerk en Miami, claro, en la zona de Aventura, en una casa. Era un pibito como es ahora, un pibe educado, un pibe bien, un pibe agradable, no era en ese momento ni siquiera estrella, había estado en España, y me acuerdo que cuando lo vi me llamó la atención porque yo conocía al abuelo, ¿no? Claro, claro. Y así que bueno, la chica estaba trabajando allá, es una chica que estudió en Europa, es culta, muy culta, muy muy delicada, muy buena chica, y bueno, él decidió, la verdad que también le vino bien, porque eso resolvió algunos problemas. La chica ciudadana residente americana tiene visa y resolvió también el problema de con el casamiento, resolvió todo el problema de papeles, ¿no? Bueno, así que se ha casado con una millonaria. Con una millonaria, más millonaria que él. Más millonaria, pero más millonaria, pero Pico es un muchacho que es cuidadoso con el dinero. ¿Es eso así? Dicen, pero eso dicen. Yo no, está bien, es no lo digo como un disvalor, es ordenado y cuidadoso, está muy bien, ¿o no? Bueno, la verdad que cuando uno ve a los deportistas de elite, uno de los grandes problemas que tienen al retirarse es justamente ese, ¿no? Que con los problemas que ocasiona el retiro y el disgusto que ocasiona el retiro y la llegada de amigos interesados, terminan perdiendo su dinero, con lo cual hace muy bien el ser cuidadoso. Exacto. No alcanza. De hecho, yo trabajo ahora para la Besi. Ay, para el Pocho. Sí, para el Pocho, sí. Ah, bueno, vuelve a Rosario Central. D'Alessandro. ¿Vuelve al fútbol? Es otro capítulo ese, con las novias, las mujeres, la vida, sí, la cuarentena, bueno, de la Besi, es otro capítulo. La otra vez habló la ex esposa, no sé en qué programa, dice: ¿cuánto te debe el Pocho? No, perdón. Y lo que cobran un día de entrenamiento, perdón, en China, me paga lo que me tiene que dar a mí. Perdón, voy a intervenir. Esa chica nunca fue esposa de la Besi. No, novia, pero bueno, reclama algo. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Bueno. No fue, quiere 15 millones de dólares, pero esto es lo que digo. ¿Qué quiere 15 millones de dólares porque lo acompañó a la vez durante unos años? Sí, porque 8 años que ni siquiera vivieron juntos, porque cuando la vez se fue a China, la chica no se quedó en París, no quiso ir a China porque China no es tan divertido como parece. Claro, ¿no? Obviamente. A pesar del mercado. Y bueno, se comió un murciélago. Y la realidad es que le pidió 15 millones de dólares, a pesar de que durante el matrimonio, o la pareja, no fue matrimonio, como bien dijo Isabel, durante la pareja le regaló 2 millones de dólares, un departamento de 1,5 millones, porque el Pocho es generoso. Se nota. Pero la realidad es que aparece en esto. Imagínate, como una vez me dijo a mí Palermo, cuando yo era abogado de su divorcio, me dijo: doctor, me decía en broma Palermo, dice: doctor, cada novia que tengo me cuesta 2 palos como quiere esta, voy a tener que jugar al fútbol hasta los 60 años. Claro, sí, toda la vida. Cuando terminaba de retirar Palermo, que buscaba el gol 200, fue el 220. Me dice: yo tengo que seguir jugando, si cada novia que tengo me pide 2 palos. Bueno, ¿Vuelve al fútbol el Pocho Lavezzi? No creo. Hablé con él anteayer. Estuvo, cuando lo llamé, estaba cenando con Di María. Claro. La idea es que vuelvan los dos con el Kili González. Yo no lo sabía. Él me dijo, me lo llamé y me dijo: estoy cenando con Di María, ¿te puedo llamar mañana? Sí, dale. Y al otro día me llamó temprano y me dijo, a media palabra, me dijo: quieren que vuelva, pero yo tengo la rodilla hecha pelota. Y la verdad que le disfruta mucho la vida, ¿no? Sí, el muchacho le disfruta la vida. Tiene novia nueva. Ahora, la novia se quedó en Miami. La novia no... No, tiene novia en Miami. Sí. Está bien. Estaba bastante deprimido. Ah, deprimido. Pero el Pocho... Ya se lo notó. Pero el Pocho, la vez sí me parece que es de deprimirse poco y enseguida encuentra reemplazante, ¿o no? Sí. Inquieto. Es un chico inquieto. Es un chico inquieto. Es inquieto, pero es cuidadoso con el amor, es cuidadoso. Un hombre enamorado hasta el 30% de su capacidad intelectual. Vive la vida, como dice Mauricio, vive la vida el Pocho. Bueno, pero en el sentido de las novias y las parejas, Pico Mónaco ha sido muy prolijo. Sí. No, ha sido, es alguien que no le gusta la exposición. De hecho, con todo lo que les dije a ustedes, violé 4 veces la confidencialidad que les firmé. Bueno, entonces... Me prohibió hablar de todo. Estoy poniendo en juego al cliente. No, por favor. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Es un gusto y como siempre me da una gran alegría poder volver a hablar con mi ciudad. Muy ansioso para que me deje entrar Lungi. No, por favor. 15 días adentro, guardado. Ya estamos tomando café en Antonino, ¿eh? Ya estamos. Bueno, les mando un gran abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, lo escuchamos.